Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Empezamos el otoño en el hemisferio norte y con él un nuevo trimestre de nuestra lección. La Asociación General, a través de su departamento de escuela sabática, delegó a un grupo conformado por diversos directores de universidades denominacionales la labor de escribir nuestras lecciones semanales para adultos dirigidos por el Dr. Gordon Beetz. En lo que he podido revisar, el enfoque no solo se pondrá en la educación, sino que esta será vista desde la perspectiva del gran conflicto, algo que tiene mucha relevancia en nuestro tiempo y en nuestra teología. Quisieras revisar el papel que tiene la educación cristiana, poniendo como punto de partida el jardín del Edén? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El material auxiliar para el maestro fue preparado en su totalidad por Joseph Olmsted, quien fuera pastor de la Asociación del Norte de New England, reconocido escritor y quien tiene un título de maestría. Cuando leas el sábado Enseñaré, podrás corroborar que el autor es un pedagogo en el sentido completo de la palabra. Por otro lado, quiero compartirte que el Dr. Gordon Beetz, quien tuvo la labor, a quien se le delegó la labor de escribir el libro comentario de la lección, tiene una herramienta anexa para nosotros, sus historias del bosque Fenton. Si consigues su libro, vas a tener a tu disposición un material de enseñanza inigualable para tus repasos de la lección. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Es trascendente que le hagas ver a tus alumnos por qué esta lección es importante para ellos. ¿Qué tal si para eso les ayudas planteándoles la siguiente pregunta y haciéndoles el siguiente comentario? ¿Es la educación una idea humana para traspasar conocimiento de una generación a otra o es una iniciativa divina para nuestra raza? Ese será el punto central de nuestro repaso de hoy. Con esta pregunta y ese comentario en el ambiente, harás bien en pasar al próximo punto. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Te invito a considerar las siguientes tres ideas como base para el repaso del sábado. Número 1, la educación antes del pecado. ¿Cómo se define el término educación? El diccionario de la Real Academia Española da los siguientes significados. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Y, en segundo lugar, instrucción por medio de la acción docente. Por su parte, Wikipedia se refiere a este concepto como el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Para nuestra iglesia, la educación más que un determinado curso de estudios o la preparación para la vida actual es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esto está escrito en el libro de La Educación en la página 13. Estuve rastreando las palabras que se traducen como educar o educación en tres versiones de la Biblia: la Reina Valera del 60, la Reina Valera Contemporánea y la Nueva Versión Internacional. La primera emplea solo una vez este término en Esther 2:20, donde dice que Mardoqueo educaba a Esther. La palabra usada allí es omna, que debe entenderse de manera específica como tutelar. La versión Reina Valera contemporánea agrega Jueces capítulo 13 versículo 12, pero la traducción no hace justicia al original, ya que usa la palabra mishpat como educar, pero en realidad esta significa veredicto o norma. También traduce como educación en Daniel 1:5 la palabra o el vocablo gadal, que significa engrandecer. Por su parte, la Nueva Versión Internacional usa el término educar en dos ocasiones. Isaías capítulo 23 versículo 4, en donde la palabra original es rum, que debe entenderse como criar. Y Jeremías capítulo 10 versículo 8, de donde proviene el término musar, que significa reprender o instruir. El vocablo actual para educación en hebreo es kinuk, y al parecer no aparece tal cual en la Biblia. Sin embargo, da la impresión que su raíz coincide con hanak, que es la que aparece en Proverbios 22:6. Instruye, hanak, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, según Génesis capítulo 2, versículos 15 al 20, ¿cómo instruía Dios a la raza humana antes de la entrada del pecado? Por favor, lee el texto con tu clase y abre la participación. Si lo ves necesario, menciona que Dios le hablaba al ser humano directamente, dándole indicaciones verbales claras. Sin embargo, también usaba el trabajo como un medio de aprendizaje mediante la experiencia. En este sentido, nota cómo la labor de poner nombre a los animales fue una excelente vía de enseñanza para que Adán se percatara de que todos los animales estaban en pareja y que él no tenía una. Esto lo preparó para contemplar el amor de Dios al crear a Eva como su ayuda idónea. Así que antes de la entrada del pecado, el ser humano tenía el privilegio de aprender de Dios de manera directa, además de su interacción con la naturaleza. Ahora me gustaría leer un párrafo muy importante, tomado nuevamente del libro La Educación, página 19, y que la lección de esta semana compartió con nosotros en el sábado. El párrafo dice así: el sistema de educación establecido inicialmente en la Tierra debía ser siempre el modelo para la humanidad. En el Edén, el hogar de nuestros primeros padres, se fundó una escuela que ejemplificaría la aplicación de los principios del sistema. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana los alumnos. ¡Qué enorme privilegio el de nuestros primeros padres al entrar en el sistema educativo divino, ¿verdad? Sin embargo, aunque el pecado produjo algunos cambios que veremos más adelante, los principios de este sistema todavía siguen vigentes y nos pueden ser de gran beneficio. Pero vayamos al segundo punto, la interrupción al sistema educativo original. Génesis capítulo 3 versículos 1 al 6 nos presenta uno de los relatos más tristes que podamos conocer, la caída de la humanidad debido a las decisiones de nuestros primeros padres. Al mirar el relato desde el marco mayor del gran conflicto y bajo la óptica de la educación, podemos notar que el destino eterno de nuestra raza se echó a perder por la aceptación de un maestro no acreditado por el sistema original de Dios. Por favor, lee los 6 primeros versículos de Génesis 3 con tus alumnos y pregúntense, ¿por qué razón aceptó Eva la enseñanza de la serpiente? Tómense como clase un par de minutos para reflexionar al respecto. De ser necesario, yo agregaría que Eva aceptó la instrucción de la serpiente porque ella le aseguró que al comer del fruto tendría acceso a un conocimiento que solo Dios tenía, el del bien y del mal. Ahora detente con tu clase a pensar en las implicaciones de poner a nuestros hijos bajo la instrucción de maestros que niegan la existencia de Dios o que dicen que no hay evidencia de ella. ¿Qué razones tenemos hoy para exponer a nuestros hijos a una influencia como esa? Posiblemente el factor económico sea uno de ellos, o la conveniencia de obtener un título por parte de una institución reconocida, o la afirmación de que académicamente salen mejor preparados. Pero ¿vale la pena exponerlos a la pérdida eterna por esa o cualquier otra razón? Me gustaría que recalcaras que no todo conocimiento es beneficioso. Cuando la mujer quiso conocer el mal, quedó tremendamente afectada. El enemigo le había dicho que tal conocimiento la haría como Dios, pero en realidad la humanidad ya era como Dios, en el sentido que Génesis 1:27 lo dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Al ser creados a imagen y semejanza divina, ya eran como Dios. Pero ser conocedores del bien y del mal, desde la perspectiva en que Dios lo era, resultaba en algo a lo que no podían acceder sin salir afectados negativamente. Digo esto porque no todo conocimiento resulta beneficioso. Por ejemplo, ¿para qué exponer a nuestros hijos a información proveniente de fuentes que contradicen la palabra de Dios? La caída del hombre se debió a que un maestro, en oposición al sistema educativo divino, fue escuchado por Eva y la convirtió luego en instrumento para hacer lo mismo con su esposo. No pongamos en una condición similar a nuestros hijos. Ahora te invito a que vayamos al punto número 3. La educación durante el pecado. La entrada del pecado produjo cambios en el sistema educativo del Edén, principalmente en el hecho de que ya no es Dios el maestro de manera directa, y aunque la naturaleza puede seguir siendo un libro de texto, necesitamos otra materia. Pregúntale a tu clase cuál es y lee con ellos Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Obviamente, la materia es conocer a Dios y el libro de texto, la Biblia. Pero, ¿por qué se hace necesaria esa materia? Lee, por favor, Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ya ves? No solo necesitamos ser instruidos para vivir en este mundo. Tras haber caído en el pecado, nuestra mayor necesidad es salir de la situación en la que éste nos ha metido, y el único que puede sacarnos de él es Dios mismo mediante la persona de Jesús. No vale la pena exponer a nuestros hijos a una educación sin Dios, porque en términos de eternidad resultaremos perdiendo. Si quieres ilustrar mejor este punto, lee la narración del zorro Freddy y su primo Sam de las fábulas del bosque Fenton en la página 14 del libro Comentario de la Lección. Allí se nos narra la historia de la escuela de ese bosque en la que se enseñaba a reconocer las trampas de los cazadores. El zorro Freddy era muy aplicado, mientras que su primo se burlaba de la maestra y solo estudiaba como para poder pasar la materia. El día de la graduación ocurrió una tragedia. Vinieron los cazadores. Gracias a Dios, Freddy pudo escapar debido a su dedicación. Y hoy es un próspero zorro de negocios en el bosque Fenton. Por su parte, al primo Sam lo lleva una señora de la ciudad sobre sus hombros en ocasiones especiales porque se convirtió en un abrigo. ¿Verdad que en términos eternos es mejor poner a nuestros hijos bajo la instrucción de maestros acreditados por Dios? Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora hagámonos algunas preguntas de aplicación. Número 1. Aunque en la actualidad no tenemos a Dios como nuestro maestro de la manera en que lo tenían Adán y Eva en el Edén, ¿qué o quiénes fueron designados para esa labor? En segunda instancia, ¿cuáles son las consecuencias actuales de tener un sistema educativo sin Dios? Y finalmente, ¿cuál es la mejor alternativa que tenemos para seguir los principios establecidos en el sistema de educación del Edén? Cuarto segmento, crea, 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Invita a tus alumnos a orar para que el Señor les muestre qué pueden hacer como clase para contribuir a continuar con los principios que Dios estableció en el sistema educativo del Edén. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La educación es una idea divina establecida para la humanidad en el Edén. Corromperla fue el objetivo de Satanás, pero continuar con los principios allí establecidos es nuestra labor como iglesia. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. No olviden que a pesar de las circunstancias limitantes, debemos avanzar por fe y seguir creciendo y compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.